el palo de lluvia. Voltea el palo de lluvia y lo que pasa es una música que nunca imaginaste en los oídos. En un tallo de cactus, aguacero, embestida a la esclusa, derrame, rezar. Y como si el agua tocara la gaita, te quedas quieto. Lo mueves otro poco, y un diminuendo corre por todas las escalas, como una coladera que dejara de gotear. Y viene de nuevo, un salpicar de gotas desde las hojas frescas. Luego, perlas sutiles sobre pasto y margaritas. Luego, briznas esplendorosas, casi alientos de aire. Voltéalo para el otro lado. Lo que pasa, no sufre merma por haber pasado ya una, dos, diez, mil veces antes. ¿Qué más da si toda la música que resuma es caída de arena o semillas secas por un cactus? Eres el hombre rico que entra al cielo por el oído de una gota de lluvia. Oye, óyela de nuevo. Simus Hini, poeta irlandés. De artes y oficios, Sergio López.